La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Lunes 24 de junio y empezamos con nuestros sueños posibles. Este programa va a estar dedicado al recuerdo, al homenaje, a la gratitud, a lo que yo llamo la gratitud militante, con una enorme compañera, una enorme luchadora, una mujer muy sufrida, que sufrió mucho y que luchó mucho. No sé si de su sufrimiento y su lucha, no, esas cosas mucho no me convencen. Creo que luchó y sufrió. Laura Bonaparte. No la traté demasiado. La conocí antes que Madres de Plaza de Mayo tuviera esa trágica división, que con el tiempo fue cada vez más trágica. Pero sí recuerdo en el año 92, en un congreso de abuelas de Plaza de Mayo, yo leí un trabajo que se llama Matar el futuro, reflexiones sobre las máquinas de exterminar como organizadoras de la institución del genocidio, un título un poco largo, Matar el futuro, que era un análisis de la película Terminator, la primera película Terminator, donde yo decía que era una metáfora del genocidio perfecto, es decir, matar a la madre para que no nazca el hijo, no matar al hijo, sino ya directamente empezar por la madre, ¿no? Es una película de ciencia ficción, pero yo creo que es una película de política ficción y ni siquiera de ficción, diría que es una película política. Bueno, yo la leí en el auditorio y bueno, es un trabajo que yo quiero mucho, que fue publicado varias veces y que cuando terminé la lectura yo me sentí muy emocionado, la gente, el panel estaba muy emocionada. Y en primera fila estaba Laura Bonaparte llorando. Esa imagen de Laura conmovida por mi lectura realmente me sigue acompañando y por eso digo que es una mujer sufrida y luchadora. No hay lucha que pueda eliminar el sufrimiento, tampoco hay ningún tipo de sufrimiento que anule la lucha. Lo importante es en estos casos darse cuenta de que a veces el sufrimiento no implica de ningún modo pasividad, que el sufrimiento no implica solamente la pena, la culpa, la tan denominada culpa del sobreviviente, sino que el sufrimiento puede ser también la energía para enfrentar al represor, a los represores. Lo que no estoy de acuerdo es creer que la lucha anula el sufrimiento. La lucha potencia el sufrimiento, la lucha dirige el sufrimiento, la lucha acompaña el sufrimiento. Pero en modo alguno tengamos que aceptar que por más que esas madres, esas abuelas, esos padres lucharon y siguen luchando para recuperar la identidad de nietos y demás, eso anula el profundo sufrir de ver no morir a sus hijos, a sus hijas, sino algo mucho más terrible, mucho más torturante, que es este invento de la dictadura cívico-militar, de hacer desaparecer, como bien dijo Videla, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Ese sufrimiento yo creo que la acompañó toda la vida, no hay forma de elaborarlo, no creo, como ya dije, en que se pueda anular, por más luchador que uno sea, pero creo que el homenaje a Laura Bonaparte tiene que ver con eso, con haber sido una mujer sufrida y una mujer luchadora. Y cuando esas dos cosas se unen, el homenaje a Laura Bonaparte es decir, bueno, es una de nuestras madres coraje. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Nuestro programa de hoy tiene un título genérico que estamos usando últimamente, es El Gigante Despertó. El Gigante Despertó, y que hace referencia a la situación en Brasil. Pero no solamente en Brasil despertó el gigante, en muchos lugares de Europa también ha despertado. Hay una especie de, no sé si un fantasma recorre Europa o dónde recorre, pero hay varios fantasmas. Y en Argentina, bueno, la situación, como sabemos, tiene todo el fuerte debate de la situación de las listas preeleccionarias. Yo hace mucho tiempo que quiero hablar con un muy querido compañero, que es el secretario adjunto de la CTA Capital. Se trata de Julio Macera. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto hablar con vos y el equipo y los oyentes. Bueno, te agradezco mucho, y además hago propicio, para ser coherente con esto de la gratitud militante, mi gratitud militante contigo por toda la ayuda que me brindaste en la jornada que hicimos en la cooperativa Ático, no solamente por tu presencia, sino por haber contribuido a la difusión del evento. Así que bueno. Estaba bueno, realmente estaba bueno, y valía la pena aportar, aunque sea un granito de arena. Bueno, hiciste mucho más que eso. Julio Macera, secretario adjunto de la CTA Capital. Desde este lugar gremial, se han producido muchos cambios en los últimos meses. La CTA tuvo un cierto acuerdo de con Hugo Moyano en algunos paros y demás. ¿Cómo está la situación de la CTA Capital en particular, pero además la CTA que conduce Pablo Micheli? Nosotros éramos conscientes durante todo el proceso que calificamos de unidad en la acción, que digamos no es algo nuevo en el movimiento de los trabajadores, es algo, no sé, histórico, desde el cordobazo, sin querer asimilar cuestiones donde Tosco, Atilio López y otros carabeles de la construcción marchaban junto con el Pidio Torres, que era un burócrata de los burócratas grandes de nuestra historia, del ESMATA. Éramos conscientes, digo, durante toda esa etapa de proceso de unidad en la acción, que era eso, ni siquiera una cuestión táctica, era la posibilidad de acordar algunos reclamos para poder marchar juntos y dar una mayor visibilidad en un momento donde nosotros calificábamos que se abría una etapa donde la gente empezaba a permitirse protestar. Y que desde ese lugar decíamos, van a marchar con nosotros. No es que los vamos a representar a ellos. Ellos van a estar ahí. Porque hubiese sido un error pensar que la adhesión que tuvo fundamentalmente el paro de noviembre significaba una adhesión o a la CGT o a la CTA. Significaba que la gente decía, bueno, basta, empezamos a poner límites, y es un proceso que todavía sigue vivo. Ahora, claramente también veíamos que las diferencias, no solo en lo sindical, sino también en lo político, más tarde o más temprano iban a aparecer. Hoy, digamos, Moyano ocupando simbólicamente un puesto en las listas del peronismo federal, tiene muy poco que ver con el país que nosotros pensábamos. Así que bueno, esto pasará, será una parte más de nuestra historia. No ha sido la primera vez que hemos marchado con Moyano a través del MTA, que hemos dejado de marchar, que han apostado a lugares donde nosotros no estamos de acuerdo. Son dos modelos distintos, eso también hay que decirlo. Bueno, y en esta diversidad, esta unión que vos señalás, ¿cómo ves actualmente la situación? Porque evidentemente lo electoral, a mi criterio, es una especie de espejismo, lo que yo llamo el alucinatorio social, ¿no? Y ahora un alucinatorio electoral con tantas listas, tantos frentes, el FAP que se prácticamente ha estallado, ¿no? Es decir, el socialismo ha vuelto con sus aliados naturales, que son los radicales. ¿Cómo ves vos la situación de aquí en más? No digo solamente por las primarias, ¿no? Sino, y además otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué ha pasado con la clase política, digamos, que no está en el oficialismo, que a mi criterio, vos me dirás, ha aceptado muy mansamente la ley de partidos políticos, que yo creo que es una ley altamente proscriptiva? Absolutamente, eso es una ley proscriptiva, y hubo, digamos, algunos reclamos, pero no hubo una acción conjunta como debería haber habido seriamente, porque es proscriptiva, pretende, digamos, es una ley de recuperación del bipartidismo. Pero realmente estas cuestiones no se resuelven por ley, nada se resuelve por ley. Sí, primero cambia la vida y después tiene forma de ley, no es al revés, las leyes no nos cambian la vida. Pero no hay duda que este intento de terminar con el bipartidismo, de recuperar el bipartidismo, se monta sobre esta ley de partidos políticos. En lo particular, nosotros, yo personalmente me recuerdo en algunos momentos como estos a los anarquistas, ¿no? Cuando decían que si las elecciones no servían para algo, seguro que no iba a haber elecciones. Sí, sí, sí, claro. Y no hay duda de eso. Yo creo que en general, digamos, por supuesto que pienso votar, digamos, particularmente, además lo digo, pienso votar a Claudio Lozano, senador, que me parece que en Capital Federal es quien mejor expresa por su historia, por su presente y por su futuro lo que yo pretendo, básicamente cuando él dice que el objetivo en realidad es crear canales de participación para que la gente se exprese, y yo creo que ese es el tema central. Ahora, no hay duda que estos procesos electorales son engañosos, y digamos, y desde arriba, porque desde los sectores hegemónicos que no están dentro del gobierno, se pasaron, digamos, desde el primer cacerolazo hasta ahora diciendo la oposición tiene que estar unida, pero también desde el gobierno planteaban eso. Ellos soñaban con una alianza 2 frente a la cual intentar ponerse a la izquierda. Y la verdad es que eso ha ocurrido. Esta vuelta del socialismo a sus socios naturales empieza a ir la ida de Pino a ese lugar compartiendo con Carrió y discutiendo candidaturas con Pratgay, digamos, realmente deja bien en claro que este proceso electoral, por lo menos no, digamos, está planteado en el campo que a nosotros menos nos conviene. Y la verdad que eso es preocupante. Digamos, hoy tenemos yo vengo del peronismo, así que no sé qué me asombra, una, digamos, cantidad de listas más o menos parecidas. Porque, digamos, Massa es cristinismo sin botox y sin reelección. Digamos, y lo que estamos discutiendo es, dentro de las reglas del juego que nos plantea el sistema. Y la verdad es que estamos en un retroceso. Yo espero realmente que todo lo que nos separe en estas elecciones, aquellos por lo menos que somos devotos del mismo sueño, aunque vayamos por caminos distintos, se resuelva rápidamente. Es un día, lamentablemente una larga campaña nos espera, pero es un día nada más que se vota, y la verdad que la realidad está en la calle y la vamos a seguir construyendo. Y ojalá que parte de esa realidad que uno intenta construir en la calle se exprese electoralmente, por lo menos que sea, digamos, algún tipo de avance. Yo, la verdad que soy muy escéptico de esto, pese a que te vuelvo a decir, yo voy a participar activamente en las elecciones, pero como dice Víctor algunas veces cuando presenta algún tipo de ley, como la ley que intentamos presentar de riesgo, de mitigación de riesgo de trabajo, no hay ley posible sin quilombo en la calle. Esto es así. No, desde ya, Julio Macera, con él estamos hablando, secretario adjunto de la CTA Capital. Sí, yo creo que esta ley de los partidos políticos, esta ley proscriptiva, que además tiene un historial que empezó creo con De la Rúa, después se derogó, bueno, finalmente posibilitó que Néstor le pasara la candidatura a Cristina así simplemente con un dedito, pero que creo que es un corsé difícil y que obliga a alianzas sui generis, por así decirlo. Yo no puedo decir cuál es más sui generis que la otra, ¿no? Cuál es mejor, cuál es peor, no sé. Pero vos, en la situación en Capital, ¿no? ¿Cómo ves la correlación de fuerzas en Capital? Porque el Frente para la Victoria y el PRO en muchas cosas se han puesto de acuerdo, ¿no? Se han venido poniendo de acuerdo históricamente, porque, digamos, esto que hizo eclosión con lo que se ha llamado el pacto PRO-CA en relación a la ocupación y la entrega al negocio privado de las tierras comunes, de los bienes comunes de la ciudad, venía desde mucho antes. El Frente para la Victoria ha venido sistemáticamente votándole los presupuestos a Macri. Y hay veces con excusas, otras veces sin excusas, simplemente votando con la mano, levantándose del asiento para que le alcancen. Recordemos que Macri no tiene mayoría propia en la Cámara Legislativa de la ciudad. Es decir, que todas esas leyes que han surgido han contado con apoyo por fuera del PRO. No solamente del Frente para la Victoria, algunos de los que hoy están apareciendo como opositores, también de la coalición cívica, del radicalismo, por supuesto, votaron acompañado a las leyes de Macri. Es decir, en la ciudad claramente, yo entiendo que el desafío es poner en discusión la institucionalidad que viene de antes, además, porque la institucionalidad de la ciudad de Buenos Aires, de este modelo de institucionalidad, no lo construyó Macri en su alianza con el Frente para la Victoria. Se vino construyendo desde Ibarra, desde De la Rúa para acá. Hay un ejemplo más que interesante, ¿no? Digamos, que cuántos años pasaron hasta que Macri diga que inauguró un hospital, el Hospital de Lugano, cosa que es mentira, además, porque han inaugurado un CESAC un poco más grande ediliciamente que el resto. Eso viene desde De la Rúa. Y la gente venía luchando por el Hospital de Lugano y nunca se... Digamos, recuerdo Ibarra diciendo cuando era candidato: yo lo voy a hacer, después votando la ley que lo iba a hacer. Y digamos, recuerdo todas las peleas de los muchachos hasta que Tellerman pone la piedra fundamental unos días antes de la elección y Macri le da un CESAC, un centro de salud comunitaria, diciendo: acá está el hospital. Entonces, digamos, hay una continuidad institucional, y si nosotros no somos capaces de poner en discusión eso, la institucionalidad vigente, y hablo de la ciudad, pero también la del país, de poco nos va a servir votar y cambiar de delegado. Me parece que el desafío real es ser capaces de dejar de delegar y de comprometernos en términos de lucha concreta, real, de participación. Mientras eso no ocurra, se podrán ir mejorando algunas cosas, se podrán poner peor algunas otras, pero siempre en un campo que no es el nuestro. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Qué tal, Irene? ¿Qué tal? Mira, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y coincido con vos que las discusiones hay que darlas en la calle, pero todavía, o sea, no puedo terminar de entender las alianzas. Por ahí estas mismas alianzas que hablamos, que se reproducen a nivel nacional, que son alianzas que uno se queda perplejo. También me pasa lo mismo con las alianzas que hizo AT con Moyano, ¿no? Cuando tuvieron que hacer un frente para salir. ¿Por qué no me explicas un poquito este tipo de acuerdos? Porque yo no los entiendo. Bien. Para empezar, sí, tenés razón en no entenderlo. Yo trato de decir siempre honestamente lo que pienso. De hecho, a muchos de nosotros en distintos momentos, en distintas etapas, nos produjo algún tipo de ruido. Lo que ocurre, yo ponía un ejemplo cuando me preguntaba Alfredo este tema, que era lo del cordobazo. Históricamente, digamos, el movimiento obrero se divide en dos grandes sectores, sino, y sin siquiera ponerle calificativo de calidad o calificativo de valor. Aquello, ahí siempre históricamente hubo un sector que apostaba a un gobierno que le diera respuesta a sus reclamos, y otro sector que decía que esos reclamos solamente se podían llevar adelante con la lucha propia, que no se podía confiar en el Estado o en el gobierno de turno. En ese proceso, digamos, terminamos coincidiendo en una serie de reclamos con Moyano, que había acabado de dejar de ser, después de todo, el dirigente sindical que le garantizó una gran parte del gobierno, del actual gobierno. Había dejado de serle útil porque ya se había acabado la etapa de las vacas gordas, donde algo se podía repartir, y Moyano era el encargado de ponerle el techo a lo que se podía repartir. El primero que firmaba era camionero, decía, es tanto, y de acá para abajo todos. Ese proceso se había terminado. Moyano efectivamente es un burócrata, empecemos por decirlo, es un burócrata. Pero es, digamos, sería uno de los últimos, yo diría, bandoristas. Es decir, aquellos que son capaces, digamos, aún de hacer un conflicto, pero siempre en el marco de las posibilidades de llegar a un acuerdo. En ese marco surge, creo que fue una represión que tienen los camioneros una noche frente a YPF, si mal no recuerdo, donde Pablo Micheli se comunica con él, le lleva la solidaridad, y a partir de eso se empieza a plantear un acuerdo. Un acuerdo que se limitaba básicamente y únicamente a los reclamos que se hacían públicos durante la marcha. No había punto de coincidencia, ni mientras tuvimos unidad en la acción, ni antes de haberla tenido, ni después ahora. De hecho, hace una semana atrás, dos semanas atrás, cuando fue el conflicto del puerto, donde hubo algunos compañeros heridos de bala, estaban los compañeros que se reflejaban en la CTA y Corbalán, el actual secretario general de los portuarios, que es de la CGT de Hugo Moyano. Es decir, nosotros tenemos fuerte diferencia con ellos. Fue toda una discusión, hubo gente que no estaba de acuerdo dentro de la CTA. Sin embargo, primó el concepto de, si hay un acuerdo, golpear juntos. Eso produjo el primer paro nacional de estos 10 años, que fue el del 20 de noviembre, el de noviembre. No se hubiese podido realizar seguramente sin la alianza CGT-CTA para esa medida de fuerza, porque, digamos, en un punto, y locamente, pero en un punto, legitimaba la decisión de hacer el paro de ese tamaño, legitimaba a quien no quería ir a trabajar, porque ese es el otro tema, la Argentina no se puede parar. Una inmensa mayoría de los trabajadores están en negro, y otra parte están sin delegados, y otra parte están sin el sindicato que los defienda. Esa, digamos, oficialización del paro fue el que produjo el resultado, el que habilitó a gente, me pasaba a mí, che, qué bueno, yo no puedo parar, pero voy a decir que no llego y me quedo en mi casa. En ese marco, yo creo que ahora es el momento de debatir cuánto se avanzó y cuánto no en esta alianza. Lo que sí, te digo, produjo ruido adentro de la CTA y adentro de la CGT. Bueno, es Julio Macera, secretario adjunto de la CTA Capital. Realmente me da muchísimo placer escucharte realmente. Vamos a reiterar esta llamada. Solamente te quiero, voy a hacer un test con vos, si me permitís. Te voy a decir un aforismo implicado y a ver si estás de acuerdo o no. Sé, con la sinceridad, ¿no? Así, absolutamente. El aforismo dice lo siguiente: prefiero perder por izquierda que ganar por derecha. Absolutamente. Y ese es el gran desafío. Bueno. Ese es el gran desafío. Y no es, digamos, parece una cuestión, si uno se pone a discutir, no sé, con Pino, lo que queremos de país, seguramente nos pondríamos de acuerdo. Pero hay veces, muchos compañeros están dispuestos a ganar aunque sea por derecha. Y eso, la verdad, que es efectivamente un error. El camino propio, el camino, digamos, que uno construye por afuera de la lógica que le plantea el sistema, es un camino solo, es un camino solitario. es un camino que tiene más dolores que otros caminos. Pero el desafío es poderlo hacer. Terminar con esta lógica del... Yo tengo dos, tres cuestiones con las cuales me peleo con todo el mundo, ¿no? Una de ellas es que yo digo que el sentido común no es como decía la revista Humor en su momento, aunque tenía una explicación histórica, no es el menos común de los sentidos, es el más reaccionario de los sentidos. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Entonces, digamos, ser capaces de eso, de poner en discusión el sentido común, es también saber que lo vamos a tener que hacer solos. Y que probablemente no lo vamos a ver, además, los resultados de ese camino solo. Pero yo elijo decirle que no al sentido común. Bueno, Julio Macera, te mando un fuerte abrazo. Ojalá podamos prolongar estos intercambios en otros espacios. Desde ya este programa de radio vamos a seguir hablando acá. Pero bueno, yo creo que hay un momento que a lo mejor salir de lo electoral, que es una especie de enorme circo romano, donde a veces parecería ser que todo vale, pero una vez que pasa ese alucinatorio electoral, volver a debatir entre compañeros los temas que realmente pueden hacer que en algún momento se genere un cambio cualitativo, no solamente cuantitativo, ¿no? Yo soy optimista, creo que es así, creo que en términos generales los trabajadores están para mucho más que lo que estamos sus circunstanciales dirigentes. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre el pesimista y el optimista? No. El pesimista tiene más información. Bueno, Julio Macera, te mando un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Dale. A vos, a Irene y a los oyentes. Muchas gracias. Dale. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ático. Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, bienvenidos a una nueva columna de Ático. Soy el licenciado Pablo Slovinsky y voy a compartir con ustedes el tema del consumo de drogas y alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es un estado de intoxicación crónica y periódica, originada por el consumo repetido de una droga y se caracteriza por una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio, una tendencia al aumento de las dosis, una dependencia psíquica y física de los efectos sobre la persona con consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad. A diferencia de los hábitos, las adicciones son dependencias que traen consigo graves consecuencias en la vida real y van deteriorando y destruyendo la salud física y mental, afectando los vínculos familiares y las relaciones. Dentro de las adicciones también se pueden mencionar la adicción al paco, la ludopatía, adicción al juego, la adicción al sexo, a la pornografía y la adicción a las nuevas tecnologías. Muchas veces la ingesta de alcohol es como una puerta de entrada al consumo de drogas. Puede ser de inicio temprano en la pubertad o adolescencia o de adulto. Los jóvenes se reúnen en lo que se denomina la previa antes de ir a bailar a los boliches a consumir bebidas alcohólicas de alta graduación, para después continuar en los lugares bailables, como un intento de sortear las inhibiciones que puede causar un encuentro a través del alcohol. Estas conductas muchas veces son de riesgo porque pueden terminar en algunos casos en la muerte por comas alcohólicos. Se observaron casos de competencia entre adolescentes donde se colocaron un embudo en la boca y ingerían alcohol. Cabe señalar, ante la ausencia de contención familiar y redes de apoyo, esta franja etaria es más vulnerable y considerada como población de riesgo. Aún así, no se puede circunscribir y generalizar con los adolescentes el consumo de alcohol. También se pueden mencionar casos públicos de incidencia del alcohol en adultos, como accidentes de tránsito, como la tragedia de Santa Fe, donde el consumo deja de ser un acto privado y trae trágicas consecuencias para terceros. ¿Cuáles son las causas que llevan a una persona al consumo? Por lo general, el adicto encuentra en la droga un refugio que le posibilita evadirse y apartarse de la realidad. Hay pérdida de proyectos e intereses ajenas al consumo. Baja autoestima, se anulan las capacidades de reflexión y se busca la satisfacción inmediata que no puede ser postergada. En algunos casos, el consumo de sustancias puede ser para entrar en determinado círculo social, como una forma de pertenencia. El adicto no tiene conciencia de enfermedad. Después de consumir, muchas veces se siente con mucha culpa y desvalorización. Y en general son los familiares directos quienes tienen que primero asumir la enfermedad y posteriormente, en los casos más graves, autorizar una internación para un tratamiento en una institución de salud mental. En otros casos pueden hacer tratamientos en forma ambulatoria. En cuanto a las consecuencias o secuelas que puede traer el consumo de drogas, podemos mencionar trastornos cardíacos, digestivos y riesgo de muerte por sobredosis. Cuando es inyectada por vía intravenosa, riesgo de contraer HIV o infecciones a través de compartir el uso de jeringas. También se asocia a cuadros de demencia persistente, disfunción sexual, delirium, etc. Si pensamos en la estructuración del aparato psíquico, encontramos que se produjo un déficit en dicha estructuración. En los vínculos más tempranos, que coinciden con los momentos de mayor indefensión del bebé, van a actuar disparadores para recurrir a la droga. Los tratamientos en estas patologías son complejos. Es importante el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, y muchas veces se requiere de medicación. Puede haber recaídas por el síndrome de abstinencia que genera la dependencia de una droga y su posterior desintoxicación. Muchas gracias por escucharme y felices sueños posibles. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Continuamos con nuestros sueños posibles y vamos a tomar un tema que realmente nos está conmoviendo a los argentinos, nos hace recordar realmente episodios, el más cercano, que ya es lejano, del 2001, cuando pedíamos que se vayan todos. Hay una página de internet que se llama El Gigante Despertó. El gigante es nada menos que en Brasil, nuestro vecino, y hemos podido tener, vamos a tener un diálogo con dos personas que por distintas razones, bueno, están muy cercanas a mí. Una es Enrique Pipo Grande, residente en Brasil hace muchos años, se nos va a contar, que es biólogo y ahora está trabajando en una empresa. E Isabel Maracina, que es psicoanalista y analista institucional. Están conectados desde San Pablo y vamos a hablar con ellos sobre qué impresiones tienen como argentinos, pero con mucha residencia en Brasil, sobre esto que está sucediendo. ¿Cómo te va, Pipo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, un enorme placer en saludarte. Y estuvimos viendo de la página web que me recomendaste, es El Gigante Despertó, ¿cómo está la situación en este momento? ¿Qué estás pensando vos de todo esto que ha pasado? Algo hablamos el otro día, pero bueno, los oyentes tienen mucho interés en escucharte, ya que estás viviendo justamente en San Pablo, en Brasil. Mira, bueno, buenas noches, Irene, Isabel. Antes de nada, necesitaría que me saquen el eco, que estoy oyendo todo dos veces, pero con atraso. Bueno, acá el equipo técnico se está ocupando de eso. ¿Ahora cómo está? ¿Mejor? Mejor, mejor. Bueno. ¿Puedes repetir las últimas? Sí, sí, que me des más la cuestión vivencial de lo que vos estás experimentando al viviendo ahí en Brasil, cómo empezó esto, de las manifestaciones, en qué situación está ahora. Hablamos un poco de la que siempre sucede, la infiltración, las palabras de la presidenta, que estuvo ofreciendo y me parece que abrió un diálogo importante con las organizaciones. ¿Qué pensás de todo eso? Bueno, en realidad no hay nada muy concreto para saber exactamente en qué situación estamos, porque todo es muy vago. Esto empezó con unas manifestaciones por el aumento del ómnibus y no se le dio mucha bola al principio. Se los trató como siempre de quilomberos y esas cosas, y en muy poco tiempo, y mucho por función de la internet, del Facebook, se dio cuenta que no era así, que lo que pasaba en la televisión no era la realidad, y eso ganó las calles y ganó la simpatía de todo el mundo. Con eso las manifestaciones pasaron de ser de algunos para ser colectiva, absolutamente de todos. Y en este momento ya dejó de ser más, sea por el ómnibus que ya bajó, que se logró bajar, cada uno va a reivindicar lo que le parece bien. Entonces, la verdad que decir en qué situación estamos ahora, creo que nadie lo sabe, mucho menos Dilma. Y eso vos lo atribuís a que Dilma no se esperaba algo así, digamos, que al gobierno de Brasil esto lo agarró totalmente de sorpresa. Yo creo que sí, nadie se imaginaba que el gigante se iba a despertar, eso es un hecho. Y nadie se imaginaba que iba a estar tan organizado, aún sin tener una organización concreta. No hay nadie, es un movimiento totalmente apolítico. Y para mi alegría, el viernes pasado, cuando se manifestaron los líderes de la organización que se llama Pase Libre, lo dejaron muy claro, son apolíticos, pero no contra políticos. O sea, siempre tuvieron algún pie de alguna organización, evidentemente de izquierda, ayudando, pero en todas las manifestaciones no hubo, inclusive las pocas veces que alguien trató de participar como grupo político, fueron totalmente escrachados. Entonces, yo creo que nadie se imaginaba que llevaría ese punto, inclusive a llevarse contra la Copa del Mundo en Brasil, ¿no? Bueno, o sea que realmente para Brasil es un hecho, lo que nosotros denominamos, desde lo que vamos a hablar ahora un poquito con Isabel, un analizador importante, o sea, algo que pasa y que de alguna manera pone un escenario completamente diferente al que estaba antes de estos hechos. Seguramente, eso creo que nunca había pasado eso en esas proporciones, sin una motivación política, o sea, es pura reacción de las personas que están podridas de que le pasen la mano por la cola todo el tiempo, básicamente, ¿no? En algún momento iban a explotar y explotaron ahora. Por suerte estamos vivos para verlo, ¿no? Bueno, ahora en un ratito volvemos con vos porque te quiero hacer un par de preguntas sobre algunas cosas que se dicen acá en la Argentina de cómo se piensa salir de la crisis. Isabel Maracina, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal, Isabel? Bueno, un gusto en escucharte. Bien, bien. La verdad, se escuchaba igualmente a Pipo recién también. También un gusto escuchar a Pipo después de tanto igualmente, tiempo. Isabel. ¿Qué tal? Bueno. Eso que vivimos lejos. Sí, por sí. Ahí usted vive más lejos que nosotros, porque Brasil es un continente realmente. Bueno, Isabel Maracina, que es psicoanalista, analista institucional, especialista en salud pública, ¿qué nos podés comentar de esto que está pasando en Brasil? Que creo que estamos de acuerdo que es un analizador histórico de mucha magnitud. Exactamente, Alfredo. La palabra es esa, es un analizador, y creo que Pipo tiene razón cuando dice que esto analiza una discordancia absoluta de la agenda de la gente y la agenda del gobierno. O sea, creo que, bueno, el gobierno no se lo esperaba y creo que la clase política tampoco. Hay una larga historia aquí de desmovilización. O sea, el PT de alguna manera ha desactivado los movimientos sociales, ¿cierto? O sea, tanto el MST, el Movimiento Sin Tierra, que era un movimiento importantísimo, como innumerables reivindicaciones sectoriales, se han invisibilizado de alguna forma. Y el arco de alianzas del gobierno, con sus diferentes partidos que los apoyan, es tan amplio que ha dado origen a innumerables situaciones que han dejado a la población muy desconforme. Desde, por ejemplo, la asunción de la presidencia del Senado de un político, Renán Calleros, que es absolutamente corrupto y execrado, que en 15 días, gracias a las redes sociales, justamente, se consiguieron juntar más de 1.300.000 firmas contra él, y jamás se les dio la más mínima pelota. La asunción de un pastor homofóbico y racista como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento también ha causado una revuelta enorme entre la gente. Bueno, varias situaciones que vienen acumulándose y que la gente se siente absolutamente poco escuchada. La tentativa de invisibilizar estos conflictos, que como bien Pipo decía, ¿cierto?, la primera manifestación que se hace es de aproximadamente 5.000 personas que luchan por la tarifa del ómnibus. La gente se pregunta, bueno, una subida de 20 centavos, ¿es tanto? Y sí, es tanto. Para este pueblo es mucho dinero. Pero también creo que en esos 20 centavos se acumulan todas estas cosas, y la brutal represión policial hace con que la gente estalle y en poco tiempo se armen manifestaciones nunca antes esperadas. Entonces creo que estamos analizando justamente el que se vayan todos de Argentina en un momento, creo que tiene su traducción aquí, cuando la gente dice no nos representan. Hay una crisis de representatividad muy fuerte y que jamás antes en Brasil se había podido expresar de esta manera. Isabel Maracina, con la cual estamos hablando, es psicoanalista, analista institucional, especialista en salud pública, y también estamos hablando con Enrique Pipo Grande, que además de todo es mi hijo y vive en Brasil hace mucho tiempo, que es de profesión biólogo y en este momento está trabajando en una empresa. Volvemos un poco con Pipo en esta comunicación que gracias a la retaguardia podemos sostener en forma tripartita. Pipo, acá se comenta a algunos analistas políticos que una de las maneras de solucionar esto es que vuelva Lula. ¿Vos qué pensás de eso? No, eso me parece que es de una visión del que está de afuera, la verdad. Una de las grandes reclamaciones aquí es en relación a Lula. Lula acá, a pesar de ser muy popular y también muy populista, dejó una imagen bastante arañada. O sea, cuando entró era una cosa, cuando salió era otra. Las conexiones políticas, como Isabel nombró, también son bastante arañadas en ese sentido. Hay una movimentación preelectoral ya, a pesar de las elecciones ser el año que viene, y hay una cierta, ¿cómo decir? Se llega a nombrar si Lula sería candidato, si no fuese, si Dilma es, si no es, pero de hecho creo que si Lula vuelve no mejora nada y tal vez peor, eso es sin duda. La imagen de corrupción que dejó Lula es muy fuerte. Acá en Argentina estamos padeciendo denuncias de corrupción, lo que pasa que bueno, el aparato oficialista es tan importante que descalifican al que denuncia, ¿no? Que es un periodista importante, por lo menos para mí, que es Jorge Lanata, que se lo descalifica a él, más allá de las denuncias que está haciendo, que son bastante contundentes. Isabel Maracina, ¿vos qué pensás de Lula? ¿Tuvo que ver con esto que ahora se lo está llevando Dilma? Mira, yo pienso que que Dilma se ha tenido que ver desde el inicio con una herencia. Justamente la capacidad de Lula para hacer alianzas, que eran de todas maneras mucho más manejadas digamos, por su cintura política, no es la capacidad de Dilma para sustentarlas. Ahora, esas alianzas tienen un arco muy amplio. Entonces, el PMDB, por ejemplo, cuyo representante mayor es el vicepresidente Michel Temer, es un partido de derecha. Está comprobado por los institutos de pesquisa que, por ejemplo, el PMDB, que es una de las bases, según dicen, de sustentación de la situación, ha votado menos proyectos en apoyo del gobierno que otros partidos, ¿cierto? Entonces, la derecha está muy organizada y está trabajando desde adentro. Lo que decía antes... Bueno, a mí se me cortó la comunicación. Pipo, ¿estás escuchando? Sí, oigo. Bueno, seguimos con vos. Isabel, ¿estás ahí todavía? Isabel la perdimos. Vamos a seguir con Pipo. Bueno, acá el tema de la... lástima, porque lo que decía ella es... Bueno, retómalo. Es perfecto en realidad. Tal vez Dilma fue una... Por lo menos a mí me sorprendió. Fue mucho más ética, mucho más dura con sus alianzas y con sus relaciones políticas que Lula. Lula acabó haciendo concesiones y alianzas para estar en el poder y para llegar y para mantenerse, que muchas veces Dilma no pactuó. En ese sentido, a lo mejor es lo que decía Isabel, que lo está padeciendo, ¿no? Eso tiene, una alianza tiene un precio, eso es evidente. Inclusive el que citó hace un rato del presidente de la Feliciano, Marco, sí. Feliciano. Es impresionante, es un pastor evangélico, teóricamente representando totalmente de derecha, anti-gays, anti todo lo que podría ser considerado, digamos, no minorías, ¿no? O sea, él está en una cámara que representa a las minorías y justamente acabó de votar una ley que aprueba el tratamiento como enfermedad del homosexualismo. Y eso lo tiene que mantener Dilma por una cuestión política. Heredada, evidentemente, ¿no? Claro, sí, son contradicciones que de alguna manera estallan y hay una sumatoria. Acá en la Argentina en el 2001 fue eso. Uno preguntaba a la gente que marchaba por qué marchaba y cada uno marchaba por algo distinto, pero bueno, que confluyó. Exacto. Acá en la Argentina, bueno, terminó con lo que llama el kirchnerismo, que no lo vamos a debatir ahora porque no nos vamos a poner de acuerdo ni siquiera con Irene. Pero bueno... Claro, eso es lo que pasó al principio. O sea, al principio había un motivo, que era el aumento de la tarifa del ómnibus, que apenas 20 centavos, que no son solo 20 centavos, pero después eso se fue sumando. En este momento ya eso ya trascendió, ya fue superado y ahora sí, vale todo, ¿no? Inclusive quejarse contra el Marco Feliciano. Pipo, hola, ¿cómo estás? Sí. Irene, hola, ¿qué tal, Irene? Irene te saluda, ¿cómo andas? Sí. Escúchame, ¿y cómo ves al pueblo en este momento? Porque evidentemente va a haber muchas infiltraciones de derecha, pues nosotros lo padecimos y bueno, en eso quedó el no se vayan todos, que volvieron todos. Salvo, digamos, hemos tenido 7 gobiernos en una semana, sí. Así que... Sí, claro, sí, sí. Además del que se vayan todos, no se fue ninguno, ¿no? Y acá probablemente... lo mismo pasará. Igual acá la parte, digamos, social es un poco diferente de la Argentina. En Brasil hay mucho problema de delincuencia, de narcotráfico y poder paralelo. Ese sí se infiltra. Yo creo que la derecha, propiamente dicha, ni se gasta en ir a esos lugares para quemar la izquierda. En ese sentido, acá eso no suele pasar tanto. Suele pasar más que la izquierda más fervorosa se excede, pero no que vaya una derecha a quemar un acto de izquierda. Lo que sí pasó, por ejemplo, en Río estos días, es que muchos grupos de terroristas, no terroristas, pero de favelas y esas cosas, aprovechan el momento y... Y hacen saqueos. Y bueno, y sí, y hacen avalanches por todas partes. Entonces esto acaba mezclando la imagen, ¿no? ¿Y cómo jugarían ahí los narcos? No, no juegan. Ellos aprovechan la situación. Es un momento... el T2 de esta movilización, después de una exagerada represión por parte de la policía militar, que es acá, ¿no? Y la policía militar acá es subordinada al gobernador, que es una persona bastante de derecha. Después de lo que pasó, el gobernador dio orden para que no se metan. Entonces, durante por lo menos un día, era tierra de nadie. Eso evidentemente es un terreno fértil para el que quiera hacer lo que quiera, lo hace. Sí, inclusive yo vi imágenes de un ataque a un colectivo, a un micro. Ah, bueno, pero eso sí es capaz. Los ataques a los micros son más simbólicos, justamente pues estaba quejando del precio de la tarifa, ¿no? Los ataques a negocios, a supermercados, no supermercados en realidad, a negocios de electrónicos, esos sí están más relacionados a una transgresión y que no relacionado a las quejas en sí. Pipo, un segundito porque vamos a intentar. Isabel, ¿vos estás escuchando? Sí, estoy escuchando, Alfredo. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces una reflexión. Tenemos 3 minutos antes de terminar el programa. Realmente te perdimos en un momento y ahora te recuperamos. Sí, sí. Pero bueno, estábamos justamente, Pipo hacía hincapié en cómo esto inicial, ¿no? Este factor desencadenante, como diríamos, desbordó totalmente y ahora las reivindicaciones son muchas y muy diversas. ¿Vos cómo lo ves? Así es. No, es eso, exactamente, lo que decía al principio, ¿no? Creo que esto hace una marca. El gobierno nunca pensó que íbamos a tener este desborde. Como dice Pipo, bueno, aquí se junta de todo, pero fundamentalmente lo que yo he visto y he estado en la calle es que las manifestaciones en su inmensa mayoría han sido manifestaciones pacíficas. La gente no quería violencia y la violencia fue instalada justamente por la represión policial de una manera muy intensa. Entonces, de todas formas, te diría que cuando hace una marca, estoy diciendo, el gobierno y las élites dominantes se han sorprendido con la capacidad de reacción del pueblo brasilero, que en general es bastante menos reactivo que nosotros los argentinos. Entonces, creo que van a empezar a cuidarse un poco más. Pero respondiendo un poco a la pregunta de Irene, el narcotráfico no tiene nada que ver con esto. Inclusive mi hijo, que es de la Facultad de Filosofía, conoce mucho la gente que inició todo este trabajo y que fundamentalmente levantan la bandera del apartidarismo, no del apoliticismo, ¿cierto? Porque justamente están muy cansados en su propia práctica estudiantil y académica de encontrarse con grupos que intentan manipular las reivindicaciones. Entonces también es un protesto con la vieja política y con el oportunismo electoral que ya está a 1000 por hora a partir de que la agenda de 2014 comporta las elecciones, ¿no? Bueno, Enrique Pipo Grande, residente de San Pablo hace muchos años, Isabel Maracina, que es psicoanalista, analista institucional. Bueno, realmente para mí fue muy hermoso poder charlar con ustedes. Ya están nombrados corresponsales de Sueños Posibles en San Pablo, así que vamos a volver a entrevistarlos, porque bueno, realmente es verse en algo muy cercano, también muy lejano, pero algo que los argentinos hemos pasado y no sé si no volveremos a pasar en algún momento. Les mando a los dos un fuerte abrazo, gracias por el tiempo que dedicaron a Sueños Posibles y vamos a seguir charlando. Gracias a ustedes. Saludos, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Sueños Posibles 690 @gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? estos sueños posibles han sido realmente muy intensos, tanto la charla con Julio Macera como con Enrique Pipo Grande y Isabel Maracina, pero estamos ya absolutamente sobre el final del programa, así que felices sueños. Sí. Perdón, ¿no me firma? Ah, sí. El último libro, El Crimen de la Paz. En vivo. Firma autografía en vivo, Alfredo Grande. Para Fernando y para Eugenia. El libro que se va a presentar el 10 de julio, ya vamos a avisar para que todos puedan ir. Que se llama El Crimen de la Paz. El Crimen de la Paz. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.